Las coreanas participantes en el torneo internacional del nado sincronizado SUP Party para 2016 regresaron el día 28 en tren. Han Kyung-yong y Min Hae-yoon se agenciaron de la medalla de oro en juegos individuales de categorías de junior y senior respectivamente. Han Kyung-yong y Kim Jin-ju y Min Hae-yoon y Jang Hyun-ok también conquistaron las medallas de oro en juegos de pareja de categorías de junior y senior respectivamente.